Bueno, pues vamos a dar inicio a la reunión plenaria. Tenemos por ahí algunos puntos que tratar. Entonces, igual nos vamos acomodando todos adentro de la carpa para que no nos vaya a atacar el clima. Pues hay un llamado por ahí a los compañeros. ¿Quieren? Había también algunos compañeros que querían dar un mensaje. Les vamos a dar la palabra, que parece que teníamos varias situaciones. Entonces, les vamos a dar la palabra y ahorita regresamos para que hagamos un balance rápido, para que nos coordinemos, para que hagamos un plan de trabajo, un boceto de trabajo. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte de esta reunión. Pues la idea de convocarnos, decíamos al inicio, tenía que ver con irnos vinculando, ir generando algún proceso organizativo que nos permita convocar a otros, que nos permita ir creciendo. Habíamos planteado una serie de cosas, como por ejemplo una necesidad de difundir este diagnóstico que hicimos el día de hoy, este balance. Es necesario también que lo estemos propagando, que estemos generando una mayor organización. Hay una propuesta también de trabajar durante la semana. El próximo miércoles podría ser un día o podría ser el fin de semana, ahorita lo podríamos acordar, en algunos talleres de agitación y propaganda y de comunicación. O sea, lo que necesitamos es que estas ideas se propaguen. Necesitamos convocar a más. Ahorita somos pocos, pero creo que si nos logramos vincular, si logramos dejar los contactos, si logramos acordar otra reunión, podríamos avanzar un poco más. Después de todo, en algún momento tenemos que empezar, porque ya tenemos el problema encima. Hemos visto simplemente hoy que nuestros compañeros de Pedregales se ven en una emergencia, que los compañeros también que acaban de pasar en este momento están en una situación crítica. Nosotros mismos, vaya, estamos aquí afuera. Entonces sí se hace indispensable que podamos replicar, que podamos replicar, que una vez que sabemos nuestras problemáticas, nuestras fortalezas, podamos empezar a trabajar. Hay muchas cosas que están acá: la del despojo, la necesidad de recuperar nuestra propiedad comunal, de deshacernos de la propiedad privada, la necesidad de construir otras formas de relación. El trabajo es largo. Entonces, este es un primer encuentro. Vamos a abrir un poco el micrófono para escuchar si hay algunas propuestas concretas, si hay algo alguna próxima actividad. Entonces, abrimos el micrófono y ahorita estamos de regreso. Bueno, compañeros, pues ya estamos en la plenaria. Pues como habíamos comentado al principio, pues la situación ahorita es un poquito adversa. El día de hoy hay preparadas varias actividades en varios lados, ¿no? Hay asambleas, hay foros, hay reuniones, hay actividades de todo tipo con nuestros compañeros cercanos. Muchos también están en desgaste, nos han estado acompañando a lo largo de 11 días aquí en el plantón. El Autogestival metió el corazón y todas las manos la semana pasada, y así hemos estado soportando estos 11 días resistiendo aquí afuera. Y bueno, por eso queríamos hacer también este foro. La propuesta que queríamos darles, una, es que replicáramos esta actividad, que hiciéramos un encuentro más, un foro, asamblea por la ciudad de los de abajo, y que tal vez pudiéramos plantearlo donde, que no necesariamente fuera en el Chanti, tal vez se pueda hacer en otro espacio. El plan es seguir tejiendo esta red de solidaridad y de apoyo entre nosotros. Como habíamos dicho desde el principio, uno de los objetivos no solamente es solidarizarse con el Chanti, sino más bien cómo hacemos esa red para solidarizarnos entre todos, ¿no? Para consolidar esa red. Y bueno, pues esa sería una primera propuesta, que pudiéramos agendar una segunda foro asamblea. Una segunda propuesta es que, pues miren, nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena están llamando a una consulta. Actualmente varias comunidades indígenas están en ese proceso. No solamente se están preguntando si lanzan una candidatura de una mujer independiente a la presidencia del 2018, como a grosso modo se ha hecho saber en los medios, sino el zapatismo está planteando que pasemos a la ofensiva y creo que más importante que la candidatura, está planteando la conformación de un Consejo Indígena de Gobierno. Es como una gran junta de buen gobierno, pero a nivel nacional, que incluya a más que solamente las comunidades zapatistas. Y creemos que ahí vemos un espacio, una esperanza para todas las resistencias que estamos en todo el país, incluyendo el Chanti, incluyendo los Pedregales, Xochicuautla, Tecalco, todos. Tío Casa, Casas Geo, Arrendadora Inmobiliaria, Mancera, Peña Nieto, ellos no van a querer ni soltar, ni aflojar, nada, y lo han demostrado así tercamente durante ya bastante tiempo. Necesitamos declararnos en la autonomía, y solos no podemos. El Chanti lo intentó hacer así 13 años, ¿no? Y pues sorteando, a veces bien, a veces mal, pero para la ofensiva que tenemos actualmente del gobierno, pues necesitamos unirnos, necesitamos declarar esas autonomías, esos espacios y territorios liberados. Entonces, pues nosotros como Chanti Unido nos acercamos ya al Congreso Nacional Indígena. De hecho, les planteamos que una de nuestras iniciativas y propuestas pues era que queríamos entrar al Consejo Indígena de Gobierno y queríamos que se declarara autónomo el Chantolín. Pero sentíamos que esa apuesta todavía era muy poca. Decíamos, pues, ¿por qué no vamos todos los de la Ciudad de México? Somos indígenas migrantes, la mayoría de nosotros, somos explotados, somos humillados. Sentimos en el corazón las demandas y la lucha de los zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, y han llamado en la última carta, dicen, llamamos a consultarnos a todos, a los medios libres, a las organizaciones, a los adherentes de la Sexta. Bueno, pues lamentablemente aquí en la ciudad hemos carecido mucho de, a veces, de capacidad organizativa, pero era para que ya nos hubiéramos consultado. En 20 días hay que llevar esta propuesta ya a Chiapas, bueno, a final de mes, y ya varios pueblos van a llevar su propuesta, sería bueno, y por eso insistimos, habría que hacer otro esfuerzo para hacer este encuentro, y pues seguimos platicando con las organizaciones para ver qué posibilidades hay de hacer nuestra consulta, llevar nuestra palabra y sumarnos a esa gran resistencia que hoy está llamando el Congreso Nacional Indígena. Entonces, digo, para que lo evaluemos, es una propuesta que queremos también plantearles. Sabemos que ahorita somos pocos, pero bueno, el plan es que sigamos creciendo. Y la verdad es que sabemos que muchos no pudieron asistir hoy por muchas razones, ¿no? Desgaste, otras actividades, hay que ir a solidarizarse a otros lados también. Varios hermanitos del Chanti Olín. Entonces, sabemos, hay que estar aquí hoy porque es un día fuerte para nosotros. Pero habíamos echado palabra con la gente de Xochimilco, de acompañarlos, de estar con ellos. Y decíamos, a pesar de la adversidad, no vamos a dejar de cumplir nuestra palabra de solidarizarnos con otros. Y por eso se fue una comisión para allá, y bueno, por eso también haremos un poquito menos acá en el plantón, aparte que varios compañeritos, compañeritas, pues ya sienten el desgaste de 10, 11 días de estar, no solamente en la guardia, sino corriendo al volante, corriendo a platicar con las organizaciones. Yo creo que todas ustedes resistencias han vivido, saben esos procesos, y estamos en ese proceso. Entonces, en ese sentido, les queremos decir para que comprendan ahorita el esfuerzo que hemos estado haciendo para hacer esta actividad, Y bueno, pues plantearles que sigamos avanzando en la construcción. Nosotros queríamos hablar esta semana también con el Congreso Nacional Indígena para ver qué posibilidad había de convocar junto con ellos a esta consulta urbana de las resistencias en la urbe. Es una voz nada más, igual a más mestiza, igual a más ahora el otro rincón olvidado, ¿no? De este país, pero valdría la pena que la levantáramos. Y pues la perspectiva para las resistencias en esta ciudad están adversas. O sea, Mancera realmente ha pactado junto con Peña Nieto y todo el gran capital, incluyendo inmobiliarias, aseguradoras, bancos, etcétera, están llamando a formar un frente progresista. Mancera se va a lanzar sin partido político a la candidatura, ya lo anunció. Se llama Corriente Progresista. De progresista no tiene nada el tipo, pero apenas lo dijo en la tele, al día siguiente Vargas Llosa, al día siguiente CNN, ya estaban hablando del progresismo que necesitaba América Latina, y las cabezas visibles como Mancera. Y bueno, los que hemos vivido en esta ciudad sabemos qué nos esperaría de tener este personaje en la presidencia. Entonces, pues plantearles eso, y aparte, bueno, ya fuera del balance y las propuestas, pues los llamamos nuevamente a la solidaridad. Estamos invitando pues a llenar este plantón con actividades culturales, con talleres, con con toda esta gama que teníamos allá adentro, queremos seguirla haciendo aquí afuera, por si la mantenemos, pero queremos hacer esa invitación abierta a las organizaciones, a la CENTA, que venga a hacer aquí también las jornadas pedagógicas, a los compas de Xochicuautla, a los de Pedregal, que también vengan a compartir su palabra, y que nos puedan ayudar también en ese sentido, en acompañarnos en las guardias. Sabemos que diciembre es un mes difícil, también hay que sacar brigadas y comisiones a todos lados para seguir dando la palabra, para seguir prestando el oído a nuestros hermanos, y en ese sentido pues también queremos su solidaridad, para que nos acompañen en esta resistencia aquí. No tenemos un tiempo definido, tuvimos ya dos reuniones, dos encuentros con el mal gobierno, encuentros fatales. Desde el principio nosotros hemos dicho no queremos interlocución con ellos. La primera se aceptó por petición de ellos, y porque a 4 días del desalojo del corte militar no nos habían dicho ni de qué estábamos acusados, ni por qué nos habían secuestrado nuestras cosas. Nadie, y a la fecha todos siguen llegando con contradicciones. Unos dicen que por despojo, otros que por órdenes de aprehensión, otros que no hay bronca, otros que les... En fin, y por eso también hemos ido ya no continuar con estas mesas o reuniones con el gobierno. No le vemos perspectiva. Y donde hemos visto que hemos ganado es con ustedes. Cuando nos desalojaron pensamos que iba a estar muy difícil remontar hasta instalarnos en plantón. Ustedes sacaron a 26 hermanitos de la cárcel, ustedes sacaron a 6 hermanitos de migración, y por ustedes nos pusimos en plantón también y dijimos, pues hay que resistir, tenemos que hacerlo. Entonces, no tenemos todavía un plazo, sí sabemos que tenemos que hacerlo rápido, que tenemos que ser inteligentes. Y bueno, esta semana nos levantó mucho el ánimo la Carta del Congreso Nacional Indígena. Sabemos, nos sentimos abrazados, nos sentimos acompañados, y en ese sentido pues también por eso no vamos a bajar la guardia, y pues por eso en esta estrategia táctica pues, lo estamos invitando a que nos apoyen, nos acompañen. El Chantiolín siempre ha sido un espacio solidario. Conocemos al Congreso Nacional Indígena porque hemos caminado con ellos de todo tipo, y a veces es difícil pedir ahora la mano para nosotros, pero se los estamos pidiendo, la necesitamos. Y adelante, el Chanti se queda, compañeros, y se va a quedar. Gracias. Bueno, y está abierto el micrófono para quien quiera dar el balance y las propuestas. Allá, para allá.